memorables. Julia Boland. Injustísimo decir Julia Boland, porque este fue un trabajo en equipo con Gustavo Lema, que no ha sido la única vez, a montones de veces a las entrevistas esas memorables para mí, siempre ha estado Gustavo. Yo voy de chusma, Vas como colaborador importantísimo y después trabajamos juntos en bueno, en la selección de las partecitas que queremos compartir con la gente, porque en general, y por suerte, nos regalan mucho tiempo, pero después, bueno, nosotros tenemos también un tiempo limitado. Entonces, en este caso, vamos a recordar que estuvimos en la casa de Osvaldo Bonet. Qué lindo, ¿no? Que estar ahí y el tiempo y cómo se sintieron de contentos. Me da la sensación, la familia, la mujer, ¿no? Como con mucha disposición y muy agradecidos porque también uno esté ahí. Y bueno, y que den tanto tiempo a uno para conversar con un memorable es maravilloso, ¿no? Y estaban arreglando algo de un aparato que no sé qué era. Así que si escuchan algún ruidito era porque había ahí unas personas trabajando con un ventilador ahí, de techo. Sí, señor. Y por otro lado nos convidaron un riquísimo café. Sí, claro. Bueno, un placer enorme poder charlar con Osvaldo Bonet, que compartió un poco cómo llega a ser hombre de teatro y cómo empezó. Yo me recibí de bachiller en el Colegio de Buenos Aires y entonces no sabía muy bien qué hacer porque me encontraba muy, muy azotado, muy perseguido. El hecho, en fin, de tener que estudiar una materia que me encantaba, me gustaba muchísimo, que era la matemática y la física, pero muy bien, pero eso significaba que abandonaba un sueño interno que lo llevaba desde que me llamaban Tiche. Tiche era mi sobrenombre cuando era nene. Entonces, por Chiche, ¿no? Seguramente lo agregaron. Entonces, de que Tiche, yo siempre a Tiche le he hecho las culpas de muchas cosas. Eso fue muy lindo, compartir, porque además él habla con Tiche como su alter ego, obviamente, y entonces permanentemente decía, no sé qué pensará Tiche de esto, y yo le preguntaba a Tiche, me pareció encantador, y nunca me voy a olvidar de esto. Era casi como meterse en la cabeza, porque era una cosa muy íntima, ¿no?, hablar de este alter ego, como vos decías. Ahora, tenía capacidades para muchas cosas, pero parece que un llamado interior que también lo orientaba con mucha fuerza. Anoté para dar examen de ingreso al conservatorio. Y entonces me dijeron, hay un ingreso, pero el ingreso hay que presentarse y hacer, después de 3 meses o 4 meses, se le dice si sigue o no sigue, ¿no? Si sirve o no sirve para el teatro. Pero vos sabés que Osvaldo se le ocurrió ser actor, pero vos sabés, y yo que no tenía nada que ver con los actores, era la verdad de la tierra. Me vestía como un señor común, andaba como un señor común, caminaba como un señor común. Había hecho un lío bárbaro. Me había recibido de bachiller. Había soñado con ser un académico de la matemática y de la física. Había trabajado en un colegio nacional exigente. Mi padre era profesor de la universidad. En fin, y tenía una cantidad de exigencias alrededor. Venir ahora, yo quiero ser artista, era una cosa que no se podía entender. Es que UNIL, después del examen, y después de haber visto, después de haber dado clases durante 3 meses, dijo, bueno, ahora damos el examen de primer año, el completo, el que entra el tipo como alumno de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Ya eso ya es un título. De manera que ahora le vamos a dar las cosas. Ellos, por supuesto, tiene que tener una gran condición natural. Es decir, cuando se tienen las condiciones, hay gente que es muy inteligente y todo eso, pero no tiene las condiciones naturales. Por ejemplo, usted, ¿no? Me dice a mí, usted no sirve para el teatro, ¿no? Yo me quedé, era realmente como si me hubieran aplastado. Me quedé helado. Entonces lo seguí a Cunir al día siguiente, al otro día lo seguí a Cunir y yo le expliqué todo lo que era mi situación. Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Y está, pero usted no, ¿eh? Y que yo no. Bueno, entonces ahí realmente fue una lucha interna muy, muy grande. Porque además que dijera yo en la familia, en el seno de la familia, cuando había defendido mi libertad de elegir mi vida, había dicho eso. Y elijo mi vida me rechaza, era darle mucho. De manera que, en fin, yo sufrí muchísimo esa condena, ¿no? Entonces digo, ¿qué hago? Tiche, ¿qué hago? Entonces Tiche me dijo, seguilo, Cunil Cabanellas. Algo así me hablé de haber dicho, no sé, no me acuerdo la voz. Lo estoy inventando un poco, pero es seguramente lo que pasó. Yo decidí cumplir y cumplir con mi llamado interior, con lo que Tiche me dijera. Y está el orientador de Osvaldo Bonet, Tiche, su voz interior, que le sugiere que siga a Cunil Cabanellas, que era, bueno, hoy una de las salas del Teatro Cervantes lleva su nombre, y que fue el primer director de la Escuela de Arte Dramático que hubo en el país, y no sé si no en Sudamérica, no lo podemos afirmar eso. Y me pareció lindísimo. Y el día que se cumplían los 90 años de Cervantes, él empezó su charla recorriendo el escenario y tal vez recibiendo una inspiración en ese recorrido. Y entonces ahora nos habla de su debut en el Cervantes. Cuando ya nos recibimos, es decir, cuando salimos, a cuatro alumnos nos eligió el conservatorio del Teatro Cervantes, y se hizo su compañía, y entonces contrataron a cuatro actores jóvenes recién entrados para que hicieran los papeles chicos, se fueran acostumbrando al oficio. Entonces, bueno, me tocó a mí. El elenco era Iris Marga, Luisita Beil, era Enrique de Rosas. En un momento del movimiento escénico convenía que entraran un paquete, que venía el paquete del almacén. Dejaba el paquete arriba de la mesa y me iba. Y eso lo hice 15 días. Y iba, salía, llevaba el paquete y dije, yo haber dejado el conservatorio, todo esto, si no me animo, no me animo. Si me animo, me animo. Entonces, que era lo normal, si uno se anima, si no, no. Pero en fin, de todas maneras, cuando llegó el momento, pero un día dije, no puede ser que yo no agregue algo. Con Cunil hemos aprendido que en el teatro siempre se enciende algo, se hace algo, se maneja un movimiento, se le da criterio, carácter, se lo hace hablar, cualquier cosa. Y entonces dije, bueno, voy a probar. Y entonces un día entré Rengo, y la gente, el público, hizo ¡ah! Entonces dije, ¡ah! Entonces entré Rengo otra vez, ¡ah! Otra vez. Hasta que cada día le fue agregando una cosa, cada día era una cosita de nada. Una entrada, entraba este tipo, pero de repente producía una carcajada. Y esto para mí fue un triunfo enorme. Este es el lugar, acá, ahora sí lo encontré. Qué lindo, ¿no? El momento de encontrar su lugar en la vida, de alguna manera. Y cómo lo sigue y lo sigue haciendo. Y una de las cosas que también me parece absolutamente dignas de destacar es que él tuvo la posibilidad de dirigir el Teatro Nacional Cervantes durante años dos veces, o sea, en dos momentos diferentes. Y eso ha generado que también la gente de Cervantes lo quiera mucho y lo respete mucho, ¿no? Y eso también se siente en el Cervantes. Pero también dirigió el Teatro Municipal General San Martín, o sea que ha tenido responsabilidades impresionantes. Y esta actividad de director lo llevó, y me pareció interesantísimo, a invitar personalidades del teatro del mundo como Jean Villard o Lee Strasberg de Estados Unidos, y también a conocer a Ionesco. Bueno, sobre esto nos cuenta Osvaldo Bonet. Entonces yo dirigí el Cervantes con el criterio que había aprendido, pero no por haberlo aprendido, sino porque se me había instalado en mí. No era una cosa que yo tuviera que pensar. ¿Qué diría Cunil para decir esto? Sino que ya sabía qué diría Cunil. De manera que lo tenía mucho, muy, muy, muy en el alma. Cuando yo tomé el San Martín, yo pensé que no era un regalo, era una cosa como si me dieran una vara y me hubieran dicho, hacé lo que tengas que hacer. Yo hice dos llamadas. Una, Jean Villard, era de un gran director francés, y yo lo fui a Francia y lo invité. Y el otro director que llamé fue a Lee Strasberg. Y con Strasberg me acuerdo. Y entonces dije, yo estoy muy interesado en que usted venga a la Argentina. Vino a Buenos Aires, quedó encantado con Buenos Aires, la verdad. ¿Se acuerda algo de Ionesco, del encuentro con Ionesco? Sí, me acuerdo, sí, que lo fue a ver y que me invitó a su casa y estoy esperando un rato. Y ya tenía su discurso preparado de Ionesco. Me acuerdo de eso, que me impresionó mucho, que tenía pensado qué me iba a decir, que le había preocupado mucho eso. Y a mí Ionesco me despertaba, era un teatro distinto, teatro nuevo, una manera distinta de ver las cosas. Me entusiasmó muchísimo. Y tuvimos una muy buena relación, una conversación muy linda en su casa. Vivía bien al norte de París. Y ahí estaba recordando, ¿no?, estas personalidades, incluso que trajo al país, como Jean Vilar o Lee Strasberg, que estuvimos ahí, ¿te acordás que no salía al principio el nombre, sí, hasta que finalmente salió el nombre? Porque la memoria falla, la de todos, ¿eh?, porque estábamos todos ahí pendientes, pero cómo finalmente pudimos saber que era Lee Strasberg, y en el caso de Ionesco también el privilegio de haber estado en su casa. Pero le preguntamos también cuál fue la obra que a él le hubiera gustado hacer. Él dirigió muchísimas obras, las troyanas, bueno, una cantidad impresionante de obras, pero acá nos habla de una a la que le hubiera gustado, en realidad, participar como actor. Ser intérprete. Exactamente. Sin embargo, la dirigió. Y a mí, Cyrano de Bergerac me encantaba. La leí cuando tenía 14 años, hacía una cosa así. Una gripe, me acuerdo, la leí. Me curé de la gripe. Un libro en verso, a los 13 años, 14 años, un libro en verso. Voy a leer un libro en verso, no quería saber nada, ahí estaba. Y me agarró la gripe esa, y un día estaba en cama, ya aburrido, ya no sabía qué hacer. Vi ahí el señor Bergerac, a ver qué es esto. Lo empecé a leer, no lo podía dejar. Me agarró, fue una obra que me agarró. Lo único que lamenté es que nunca estuve yo a pie como para ponerme a hacer Cyrano. Me hubiera encantado hacer Cyrano de Bergerac. Lo hubiera hecho rengo y feo, ¿no? Y esto de Cyrano de Bergerac fue algo realmente impresionante, porque yo, charlando con él, recordé que yo muchas de las obras que él dirigió las vi en el Teatro San Martín, y esta la recuerdo especialmente porque Cyrano lo hacía Ernesto Bianco, un gran actor que además murió casi en el escenario, no en el escenario, pero después de una función, ¿no? Así que fíjense cómo él se había conectado a los 13 o 14 años con esta obra, que la vida lo llevó no a participar como actor, pero sí a dirigir, y en un teatro como el Teatro Municipal General San Martín. Tenemos acá un mensajito de Nora, que en el Facebook dice: qué interesante y conmovedor escuchar cómo Osvaldo Bonet escuchó a su alma y perseveró en su deseo, cumplió su misión, un gran maestro. Por eso, precisamente, Memorables ha tratado durante todo este año de contactarse con algunos, yo digo, me van a matar algunos que participaron, pero yo digo, 80 y más, tiene que ser, 80 y más tiene que tener, ¿no? ¿Por qué digo esto? No por excluir al resto de la gente, pero bueno, alguien que llega a los 80 años cumpliendo una vocación, como fue el caso de China Zorrilla, como fue el caso de Gogo Andreu, como el caso de Amelia Bence, sí, que hicimos hace un montón de tiempo. Virginia Luque. Virginia Luque. Bueno, gente por ahí no tiene tanto espacio en este momento, precisamente porque no sé, porque a veces somos ingratos. Entonces, ponerlos en el programa para nosotros ha sido un orgullo y un privilegio también, porque ha sido la manera de llegarnos hasta sus casas y de compartir un rato con ellos. Muy bueno el programa. No es una tarde más. No es una tarde más. Nacional. Estás escuchando Nacional.